nada más. Está entrando una llamada telefónica aquí a la radio de la defensa del deudor. Vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Buenas tardes, Radio DDD. Muy buenas tardes, amigo. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu problema? Bueno. Sí, bueno. Sí, buenas tardes. ¿Cuál es tu problema? Bueno. Sí, buenas tardes, amigo. ¿Qué tal? Oye, ¿sabes qué? Bájale a tu computadora y mejor escúchanos por teléfono. Bueno. Bueno, aquí estamos. Amigo, tengo una duda aquí. Bueno. Sí, aquí estamos, te escuchamos. Mira, lo que pasa es que yo incursé en un negocio. Tengo un negocio de una farmacia. Empecé con un acreedor, con un crédito, hace 3 años. Resulta que, pues, en esos tiempos veníamos con buenas ventas. Se proporcionó un crédito por cierta cantidad. Entonces, después vino una competencia, se empezaron a bajar las ventas. Y ahorita, pues, tengo pues muy bajas mis ventas y no puedo pagarle al proveedor. Llevo 6 meses sin pagarles. Entonces, ahorita me habla un licenciado que dice que viene a hacer un convenio conmigo para que yo le haga el pago de la deuda. Pero yo no tengo ahorita liquidez para pagarle. Aparte, pues yo anteriormente hablé con ellos porque pues había mercancía que me dieron que se me iba a caducar y no me la quisieron recibir. Ok. ¿Con quién es la deuda? ¿Es con un proveedor? Sí, con un proveedor, amigo. Con un proveedor. ¿Qué le firmaste a este proveedor para esta situación? Bueno. Sí, ¿qué le firmaste? ¿Qué firmaste para estos créditos? Pues ya ves que se firma un pagaré por la cuestión del crédito que te otorga. Ok, ¿un pagaré? ¿Por cuánto? Sí, se firmó un pagaré ahí. ¿Por qué cantidad? No se le puso cantidad, amigo. Decían que como si ibas a ir creciendo, el crédito podía ir aumentando y así podía darme más crédito, pues. Ay, no me digas eso. O sea que no hay cantidad. ¿Fecha de vencimiento? Bueno, ¿tiene fecha de vencimiento el pagaré? El pagaré fue hace 3 años, amigo. Pues, ¿pero le pusieron fecha que cuando vencía el pagaré? ¿Le escribieron ahí en el pagaré alguna fecha? No, pero dice ahí que en el pagaré dice que 3 años se vence. ¿Pero 3 años a partir de cuándo? ¿Sí le pusieron fecha entonces? En el formato del pagaré dice que en 3 años a partir de la fecha que se firmó. Ah, ok, perfecto. Entonces sí tiene fecha, muy bien. ¿Tú cuánto les debes? ¿Perdón? ¿Cuánto debes? ¿De cuánto es tu deuda? La deuda que tengo ahí con ellos es como de 800 mil pesos. 800 mil pesos, ¿no? Sí, es una cantidad fuerte. ¿De dónde nos hablas? Yo les hablo de Emiliano Zapata, Tabasco. De Tabasco, mira. Te voy a dar un correo electrónico para que nos mandes tu caso bien detallado y se lo canalicemos a nuestra área jurídica para que podamos ayudarte de acuerdo a los detalles, ¿ok? Sí, el detalle está que, por ejemplo, ayer me vino a ver un licenciado, no estaba yo, por parte de la empresa, en donde él dice que venía a hacer un convenio para arreglar el adeudo que yo tengo con ellos. Que si yo en ese momento que hable con él, de hecho es mañana, y no les doy una cantidad de 200 mil pesos, van a proceder a hacer una demanda. Sí, es muy probable que lo hagan por la cantidad. Necesito que me mandes por escrito todo esto para canalizarte con uno de nuestros asesores en el área jurídica y podamos ayudarte de una manera más concreta, porque sí es serio, es muy alta la deuda y tienes un pagaré firmado. Sí. ¿Tienes dónde apuntar? Sí, ahora mi pregunta es, por ejemplo, mañana va a venir a hacer el convenio. Yo, en este caso, pues ahorita no tengo mucha liquidez. Si se llegara, a firmar el convenio, ¿se para el proceso de demanda o cómo procede ahí? Es posible, pero seguramente te van a querer obligar a una cantidad mucho mayor, ¿sí? Seguramente te van a decir, bueno, vamos a firmar un convenio, pero en lugar de 800 nos debe 1,500,000 pesos. Ajá. ¿Sí? Entonces, necesitas analizar esto y necesitas una asesoría mucho más detallada porque tu caso es muy serio. Necesitaríamos platicar, una media hora para que nos dijeras bien cómo está la situación y ver bien si tenía fecha o no tenía fecha, cómo está tu pagaré, porque así rápido va a ser muy difícil que te pueda ayudar. Entonces necesito que me lo mandes por escrito para que se lo canalicemos a un abogado. Mientras tanto, mañana tú recibes a este abogado, ves que te propone y le dices si no te convence, que lo vas a estudiar a ver cómo andas de dinero y todo, a lo mejor se enoja, pero es mucho mejor a que te vayas a obligar por algo que no vayas a poder cumplir, ¿ok? Okay. ¿Sí? ¿Ya tienes dónde apuntar? Sí. Contacto. ¿Perdón? Contacto. Contacto. Arroba. Arroba. Defensa del deudor. Defensa del deudor. Punto org. Punto org. Sí, por favor. Ahí nos explicas todo con lujo de detalle, cuándo tuviste el crédito, por cuánto fue, cuánto les debes a la fecha, cuánto tienes sin pagar. Si tienes documentos, algún contrato, escanéalo y nos lo mandas también, por favor. Toda la información que nos puedas enviar sirve, ¿ok? Ok. Bueno. Claro que sí. Estamos a tus órdenes, cuídate mucho. Gracias.